no sé qué hacer. Me tiemblan las piernas, me duele la cabeza y todo el cuerpo. Pero si vinieras, todo se calmaría, todo sanaría. Ay, si tú vinieras, todo se calmaría, todo sanaría. Ay, si tú vinieras. Tócame esto, mi amor, tócame esto, para que calmes así mi dolor. Tócame esto, mi amor, tócame esto, mi corazón que sufre por ti. Y todo el cuerpo. Pero si vinieras, todo se calmaría, todo sanaría. Ay, si tú vinieras, todo se calmaría, todo sanaría. Ay, si tú vinieras. Tócame esto, mi amor, tócame esto, para que calmes así mi dolor. Tócame esto, mi amor, tócame esto, mi corazón que sufre por ti. Tócame esto, mi amor, tócame esto, para que calmes así mi dolor.